la playa, me cruzan dos chicas, me dijeron dale papito, vamos pa' casita. Luego a la bailanta, con una morocha, una colorada, una rubia y una mestizita. Terminé agotado, quisiera dormir, pero al llegar a casa con mi mujer tuve que discutir. Pero al llegar a casa con ella tuve que discutir. Y yo le dije mi vida, la culpa no es toda mía, la fama me hizo así. Y si no estás preparada pa' esto, te digo así. A mí me sobran las mujeres, a mí me sobran. A mí me sobran las mujeres de a mundo. A mí me sobran las mujeres, así que por eso a mí me sobran las mujeres, mujer. A mí me sobran las mujeres, y quédate tranquila, mi chula. A mí me sobran las mujeres, que yo solito no me voy a quedar. El sucesor, el heredero de todas las mujeres, el Tommy. A la playa, me crucé a dos chicas, me dijeron dale papito, vamos pa' casita. Luego a la bailanta, con una morocha, una colorada, una rubia y una mestizita. Terminé agotado, quisiera dormir, pero al llegar a casa con mi mujer tuve que discutir. Pero al llegar a casa con ella tuve que discutir. Y yo le dije mi vida, la culpa no es toda mía, la fama me hizo así. Y si no estás preparada pa' esto, te digo así. A mí me sobran las mujeres, a mí me sobran. A mí me sobran las mujeres de a mundo. A mí me sobran las mujeres, así que por eso yo no sobran las mujeres, mujer. A mí me sobran las mujeres, y quédate tranquila, la mujer. A mí me sobran las mujeres, que yo solito no me voy a quedar. ¿Solito yo? ¡Nunca! Mujeres, a mí me sobran. A mí me sobran las mujeres. ¡Ya un montón! A mí me sobran las mujeres. Así que por eso yo sobran las mujeres, mujer. A mí me sobran las mujeres. Y quédate tranquila, la mujer. A mí me sobran las mujeres. Que yo solito no me voy a quedar. Me quedo con Bambomí.